Saludos, hoy es 19 de enero de 2017. Mi nombre es Ángel Gómez y hoy, para discutir de los últimos acontecimientos que han ocurrido en el fútbol, especialmente el español, que es el que más nos interesa, pues tengo al otro lado de la línea a mi amigo y compañero Horacio Machado. ¿Cómo estás, Horacio? ¿Cómo te va? Vea, me imagino que estarás contento más que una lombriz. Bueno, imagínate, después de haber bailado sevillanas el fin de semana, después de ver al Madrid perder en Liga, perder en Copa, ver al Barça ganar, la mejor versión del Barça, después de ver al Barça hoy ganar en Anoeta también, que no habíamos ganado hace años, pues imagínate. Estoy muy bien, muy bien. ¿Qué te puedo decir? Aquí dice, Barça rompió el maleficio de no ganar en Anoeta. Después de casi 10 años, el equipo Luis Enrique finalmente derrotó de visita a la Real Sociedad en la ida de cuartos de final de la Copa del Rey con penalti de Neymar. Ah, bueno, pero fue un penalti, pana. Un penalti, pero hubo otro penalti ahí que no pitaron. Ya llegaremos ahí. Mira, Ah, sí. vamos a empezar entonces en la liga. El día sábado, el Atlético de Madrid le ganó al Real Betis. El Atlético se está recuperando. El Deportivo y el Villarreal empataron. Lo mismo el Leganés y el Atlético y el Barça. En partido que pude ver, le ganó nada más y nada menos que 5-0 a Las Palmas. Tú me dirás, bueno, es que Las Palmas es un equipo de medio pelo. Bueno, no sé, porque es un equipo de mitad de tabla, un equipo que juega bien al fútbol, que es un equipo que le ganó en la Copa al Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid pasó por goles. Entonces, yo creo que era un buen rival. De todas maneras, el equipo culé que salió con Ter Stegen, Umtiti Mascherano, Piqué no estaba disponible, Jordi Alba y Aleix Vidal, este fue un jugador clave. Primera vez que jugaba en liga de bastante tiempo. Busquets, Rafinha y André Gómez y arriba el MSN. Entonces, digo que Aleix Vidal fue clave porque, bueno, como dijo después en rueda de prensa Luis Enrique, le quitó la razón al entrenador. Demostró que tranquilamente puede ser titular. De hecho, hasta marcó un gol y todo. Los otros goles fueron un par de Luis Suárez, uno del turco Arda. Perdón, dije que arriba el MSN, no es cierto. Arriba estaban Messi, Arda Turán y Luis Suárez. Neymar se quedó en la banca. Y entonces el otro gol de Arda Turán y el otro gol de Leo Messi. Entonces este partido, pues realmente un Barça como lo queremos ver, los culés. Un Barça dominante, un Barça que recuperó a Umtiti, que cada vez está más dueño de esa posición de defensa central, que recuperó sobre todo a Aleix Vidal, que demostró que puede estar ahí para las rotaciones, y que el turco Arda Turán pues jugó todo el partido, demostrando que puede también echar una mano y también metió su golito. Entonces ese fue el partido de liga, del fin de semana. Y lo otro que pasó el fin de semana, que ha traído muchísimos titulares, pues fue la derrota en el campo del Sevilla por 2-1 del Real Madrid. Entonces aquí yo quería detenerme. Primero te pregunto si viste el partido. Bueno, vi como dicen los gringos los highlights. ¿Viste los highlights? Ok, entonces yo te voy a preguntar primero lo siguiente. ¿Qué te pareció el planteamiento táctico del... Te voy a leer la alineación del técnico Zidane. Keylor Navas en la puerta. En la defensa, atención, Sergio Ramos, Nacho, Rafa Varane, Marcelo y Carvajal. Cinco defensas. Okay. Más adelante, Toni Kroos, Luka Modric, Casemiro. Y en la punta, Cristiano Ronaldo y Benzema. 5-3-2. A ver, partner, ¿qué te parece ese planteamiento que yo lo llamo revolucionario de Zidane? Porque nunca se lo había visto. Bueno, yo tampoco. Mira, a mí me parece que yo creo que Zidane está haciendo una cosa buena que a veces le sale bien y a veces le sale mal, que es la rotación de los de la gran plantilla que tiene, porque yo creo que la tiene mejor que tu equipo, pana, porque tu equipo tiene menos gente. Sí, pero no hablemos de mi equipo, estamos hablando del tuyo. No vamos a comparar. Háblame. No te me vayas por la tangente. Vamos a hablar del partido este. Bueno, me parece bien, pues. ¿Te parece bien que juegue con 5 defensas? Bueno, vale, sí. ¿Por qué no? Bueno, ahí tienes tu razón. A mí me parece que, sin ser madridista, pues me parece que el planteamiento de 5 defensas es excesivamente conservador, porque demostró que iba a buscar el empate descaradamente en campo de Sevilla. No lo digo yo solamente, lo dicen también en Radio Nacional de España y en la cadena SER y en otros podcasts. Bueno, amor, debe ser por los padecimientos físicos de la gente, debe ser por alguna cuestión, debe ser por... Él tendrá sus razones. Ah, bueno, el partido de Liga, bueno, sí, hace que el Sevilla esté 39 puntos, pero resulta que el Real Madrid le falta un partido menos. Serían okay. Como 4 puntos. Ok. Si lo gana, ¿no? ¿Cómo va a ganar? Bueno. Sí, lo que pasa es que se le cortó la... Se le marchitó la flor, que tenía una flor. Marchitó la flor, sí. Entonces la flor se marchitó. Mira, Zidane, la verdad que hasta ahora ha tenido mucha suerte, porque este planteamiento estuvo a punto de darle resultado, porque se puso adelante por un penalti de Cristiano Ronaldo en el 67. Entonces, hasta el 85 estuvo ganando 1-0. Entonces, antes de hablar de ese golazo tan bonito de Sergio Ramos en propia meta, te quiero hablar de una incidencia que hubo ahí cuando el penal. Resulta que quién sabe qué le pasó por la cabeza a CR7, que agarró el balón y se lo tiró por la espalda a este muchacho Vieto, del Sevilla. Eso no se hace, ¿no? Eso es conducta antideportiva. Eso es merecedor de tarjeta amarilla. Por lo menos, porque... Se agarró, yo lo diría. Porque, exacto, por ahí estaba entrevistando a Iturralde González, un exárbitro. Iturralde decía que le han debido sacar la roja, pero es que el tema no es que... Pero yo no sabía lo que dijo Iturralde, y yo te estoy diciendo amarilla y hasta roja, te lo dije así. Amarilla y hasta roja. Y después continúa la racha de CR7, porque resulta que cortó un avance del Sevilla con la mano, pitaron la falta y no le sacaron la tarjeta. Yo creo que CR7 va a llegar un momento en que los árbitros lo van a empezar a penar. Bueno, pero será cuando cumpla los 40 años, porque hasta ahora no le pitan. Las agresiones del año pasado, ahí está documentado. Hay hasta 9 agresiones de CR7 que muchas veces ni se pitó la falta. Pero también podemos hablar de tu amiguito Messi. Sí, pero yo estoy hablando del Madrid, no te me vayas por la tangente. Pero yo no puedo hablar del Barcelona y de Messi. Sí, pero lo que pasa es que cuando habla de Messi te me vas por la tangente y no me responde. No, porque por ejemplo yo vi uno de los highlights, sino cuando estábamos hablando, y Messi, porque es la jerarquía que tiene Messi, y Messi se puso a un paso del balón para que no tiraran el balón. De eso no te gusta hablar, ¿no? Bueno, pero tú vas a comparar eso, comparar una acción con la mano, o con hacer una agresión, o con hacer una agresión. Pero lo que pasa es que no se puede comparar. Son dos superestrellas, y bueno, y los árbitros le perdonan las cosas a ellos, lo que quieren. Bueno, no estoy de acuerdo, porque de hecho hoy le sacaron una amonestación que no es debido sacársela, pero bueno. Lo de Cristiano, eso es algo realmente que ya está pasado de castaño oscuro, y sobre todo el año pasado, que han debido sacarle hasta 5 o 6 tarjetas y no le sacaron ni una. ¿Tú sabes cuál es mi opinión de Cristiano? Ajá. Yo creo que Cristiano debería traspasar, que se vaya para China, te lo juro. No, hablando con sinceridad, llévalo para China. Y cuando llegue Bale, que está mucho más joven, pues ya yo veo que Cristiano está muy mal de condiciones. Y ya el juego alrededor de Cristiano corta mucho avance del Real Madrid, hace esas cosas con Vieto que son censurables, que yo mismo te dije que le han debido sacar la tarjeta amarilla por lo menos o roja. Me parece muy bien. Bueno, continuando con el partido, entonces Sergio Ramos empata con un autogolazo que si la audiencia no lo ha visto, le pido que vaya a ver los videos. Tremendo golazo ahí en plena puerta en el 85. Y en ese momento que el Sevilla empata, pues entonces viene el vendaval sevillista. Bueno, el vendaval sevillista había venido del primer tiempo, pero la verdad que la defensa del Madrid lo había podido contrarrestar bastante bien. Pero en esos últimos minutos viene este muchacho que acaban de firmar, por cierto. Lo acaban de fichar para la primera plantilla, que se llama Esteban Jovetic. Entra en el minuto 68 y en el minuto 90 más 1, pues marca un verdadero golazo, un disparo desde la frontal del área, desde la esquina del área, al otro palo, bueno, que Keylor Navas hizo lo posible, pero no logró atajar. Entonces, ahí te quería también preguntar tu opinión. He escuchado algunos analistas que dicen que Keylor Navas no es el mismo del año pasado, sobre todo después que tuvo la lesión y la operación. ¿Tú cómo ves a Keylor Navas? Yo hubiera preferido, pero llegué a ese planteo el año pasado y quería... Es que lo que pasa es que el director deportivo, el entrenador y todo es Florentino, y Florentino quería a De Gea, y los del Manchester United dijeron, mira, pero sí, pero me dan a De Gea por tanto. Yo hubiera preferido, que yo he visto el último partido de la Premier League, a De Gea. Yo creo que Keylor no tiene los quilates de De Gea. Bueno, pero De Gea ya no está planteado. Por ejemplo, te voy a decir otro portero que a mí me gusta mucho de otro equipo. De Oblak de Atlético de Madrid. Ok. ¿Y qué te parece Kiko Casilla, que lo tienen ahí en la banca? Bueno, está más o menos ahí cabeza a cabeza con Keylor. Sería Real Madrid, está muy mal. Ok. A decirte así, plan. Bueno, y van a tener más problemas por lo que te voy a decir dentro de un ratito. En el día de ayer, pues entonces se jugó el partido de cuarto de Copa del Rey. Ahí en primer lugar, el Alcorcón en su casa perdió 2-0 con el Deportivo Alavés. Y el partido que de nuevo trajo mucha cola, en el Santiago Bernabéu, partido de ida, Real Madrid 1, Celta de Vigo 2. Vamos a revisar aquí entonces la alineación. En Copa juega Kiko Casilla, ahí sí vino entonces en la titularidad. Sergio Ramos, Varane, Marcelo y Danilo. ¿Danilo por qué? Porque resulta que en el partido de Liga se lesionó partner el amigo Carvajal, el internacional Carvajal. Entonces parece que la lesión es de cierta consideración y por lo que leí ahí va a estar fuera por lo menos un mes. De manera de que apretarse los pantalones, pues tiene que pechugar con Danilo en el lateral derecho. Defensa de 4 nuevamente, volvió a su planteamiento de siempre. Entonces Casemiro, Toni Kroos y Modric en el medio campo. Y arriba una delantera formada por CR7, que volvió a la Copa del Rey, Marco Asensio y Lucas Vázquez. Este equipo pues enfrentaba al Celta de Vigo en calidad de local. Un Celta de Vigo pues que se le salió bastante respondón, y con goles de Johnny y de Lago Aspas, pues se llevó el resultado. ¿Este partido lo viste o no lo viste? También vi los highlights. También viste los highlights. Entonces, ¿qué? Te voy a hacer una comparación de las dos alineaciones que me has dicho del Real Madrid. Por ejemplo, pareciera que Zidane le tenía más respeto al Sevilla que al Celta de Vigo por la alineación. Claro. Porque esta alineación me parece más agresiva. Sí, de hecho al final, cuando ya está perdiendo el partido, saca un lateral que es Danilo y mete a un delantero que es Benzema. Entonces estaba al final con Bueno, ya había sacado a Lucas Vázquez, había metido a Kovacic, que es un hombre del medio campo. Y entonces al final terminó con un ataque formado por Benzema, Álvaro Morata, que entró por Asensio, y CR7, que de nuevo no apareció. El gol en este caso fue de Marcelo. Entonces, ¿cómo te pareció pues el juego del Madrid? ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las claves del triunfo del Celta de Vigo? Bueno, una mala racha, ¿qué te puedo decir? Y bueno, están jugando mal, o no tienen, o inventan un juego, una formación 5-3-2, y después hacen 4-3-3. Pero es un entrenador que, a lo mejor es como, te lo voy a decir como en términos de béisbol. En términos de béisbol, por ejemplo, a lo mejor un novato hace el primer año bueno. Y el segundo año el novato, bueno, tú sabes eso muy bien de béisbol. El segundo año el novato no lo hace tan bien. Me estoy refiriendo a Zidane. A lo mejor el segundo año a Zidane le está pegando su falta de conocimiento. La falta de su conocimiento de tu amigo Luis Enrique, o le falta de conocimiento de Sampaoli, o le falta la falta de conocimiento de Pochettino y otro entrenador español, o le hace la falta de conocimiento de otros entrenadores que son españoles, que están en la liga, que están en la Premier, que están en otras ligas, pues. Bueno, el hecho es que el Celta pues da esta campanada y la eliminatoria no es que esté sentenciada ni mucho menos. El Madrid tiene equipo como hacer la remontada, pero le va a costar porque tiene que jugar en Balaídos, que es un campo difícil, y tiene que anotar por lo menos 2 goles, porque con que anote un gol no pasa, porque una victoria por 1-0 del Real Madrid, por ejemplo, pasa al Celta de Vigo. Un empate, cualquiera que el marcador que sea, pasa al Celta de Vigo. Una victoria del Celta, cualquier victoria del Celta, pues por supuesto que clasifica al Celta. Entonces, no la tiene todas consigo el técnico Zidane. Tiene que buscar el partido, tiene que ir, yo creo, con la alineación de gala. Yo creo que ni Marco Asensio ni Lucas Vázquez pues van a ser de la partida, pues debería ir con todas las armas. Yo sigo sin entender lo de Morata. Morata fue el fichaje estrella de esta temporada cuando lo repescaron, y resulta que Marco Asensio está por delante de Morata en un partido de Copa. Morata no juega la Liga, pero ni siquiera agarró bastante banco contra Benzema, que yo creo que Benzema iba a salir también. Ajá, pero el punto mío es que ni siquiera en la liga es titular Morata. Bueno, es que a mí también me asombra eso. Ajá. Y estoy de acuerdo contigo. Ok. Bueno, entonces, nada, vamos a ver con qué nos sorprende el amigo Zidane. Sí, el día miércoles juegan Eibar, Atlético Madrid y Celta de Vigo, Real Madrid. Eso es el miércoles de la próxima semana, miércoles 25, y el jueves 26, entonces, en el Camp Nou, Barcelona Real Sociedad. No tengo el otro partido, debería haber el otro partido, que es el del Atlético de Madrid. Debería estar jugando el Atlético de Madrid el jueves también, pero no lo tengo aquí. Bueno, el hecho es que sí, que esos fueron los partidos del... Fueron los partidos de liga y los partidos... Ah, bueno, no hemos hablado del partido de Copa de hoy. Partido de Copa de hoy en Anoeta. Ah, bueno, antes de eso, debo decir que el Atlético de Madrid ganó su partido cómodamente, 3-0 frente al Eibar, con lo que el partido de vuelta se le vuelve prácticamente de trámite. Sabíamos que el Atlético era superior al Eibar, pero bueno, los partidos hay que jugarlos. Y en el partido que estábamos todos muy pendientes, por lo que trae de morbo, de que Luis Enrique nunca había ganado en Anoeta, ni con el Celta de Vigo, ni con el Barça. Esa bendita llamada maldición de Anoeta ya quedó atrás. Y con un resultado corto, pero 3 puntos al final, se gana por 1-0. 1-0 que hay que decir que en el primer tiempo el Barça salió a buscar el partido, pero esta Real Sociedad tiene elementos que juegan muy bien al fútbol. Juega a ras de suelo, juegan, tocan de primera, les gusta dominar el balón, pues entonces el técnico Eusebio Sacristán, que todos lo sabemos, fue jugador del Barça, también fue entrenador del filial, conoce perfectamente el juego culé, ha entrenado a algunos de estos jugadores y obviamente conocía pues la forma que había que jugarle y no en vano pues ya le había ganado en liga. Entonces el Barça salió con Cillessen, que es el portero de la Copa, con Tití Piqué en el centro de la defensa, con Digné y Sergio Roberto en las puntas, Busquets, Andrés Iniesta y Rakitic, y arriba sí, esta vez sí, la MSN. Entonces el primer tiempo fue de dominio alterno, no hubo un equipo digamos que fuera muy superior al otro, pero sí hubo entonces este penal en el minuto 21 sobre Neymar, que Leo Messi se lo dejó con un abrazo. Cada vez que Neymar va a patear un penalti, pues yo me pongo así en el borde de la silla, porque siempre hace una paradiña y más de una vez se lo han parado. Entonces esta vez sí lo logró convertir en buena forma. Más adelante hubo otro penal, hubo una jugada bastante curiosa donde Suárez se va al portero, el portero toca balón y toca también a Suárez, y entonces el balón queda ahí dividido, viene a buscarlo Neymar, otra vez va al portero y ahí sí le hace penal, pero ese penal no lo pitaron, más bien le sacaron amarilla a Neymar por un supuesto piscinazo que no fue tal, porque de nuevo no hay tecnología en el fútbol. Cuando vemos los que tenemos la suerte de poder ver en televisión la repetición, pues nos damos cuenta de que el arquero no tocó el balón y sí se llevó por delante a Neymar. Entonces, bueno, tecnología en el fútbol algún día tendremos, partner. Bueno, yo creo que sí, se impone, si usted es bueno contigo. Ok. Entonces, bueno, eso es lo que tiene que ver con Liga y Copa, pues entonces las posiciones, pues este resultado pues del triunfo del Sevilla, pues significa que de nuevo hay liga. La primera división de España queda de la siguiente manera: Real Madrid 17 partidos jugados, 40 puntos, Sevilla 18 partidos jugados, 39, Barcelona 18 partidos jugados, 38, Atlético de Madrid recuperándose un poco, 18 partidos jugados, 34 puntos, y de ahí en adelante pues ya no voy a seguir. Los que están por la cola para el descenso son, en primer lugar, el Osasuna, que lleva el farolillo rojo, tiene 9 puntos apenas, el Granada tiene 10 puntos, y el Sporting de Gijón, que esta semana despidió al técnico Abelardo, tiene 12 puntos y está en zona de descenso. El Valencia, que es el otro equipo que junto con el Real Madrid tiene 17 puntos, eso significa que este es el rival que van a enfrentar en ese partido suspendido. El Valencia está 4 puntos por arriba de la zona de descenso. Realmente una vergüenza lo de la temporada de este Valencia, no me cansaré de decirlo. Es un equipo que debería estar peleando arriba, los primeros lugares, debería estar buscando un puesto de Europa, y más bien está tratando de salvarse del descenso. Bueno, otros partidos interesantes que hubo el fin de semana en otras ligas, jugaron el Manchester United y el Liverpool, partner. Yo no pude ver ese partido, pero sí vi el resumen, y entonces ese partido quedó 1-1. Manchester United 1, gol de Zlatan, Liverpool 1, gol de Milner de penalti. Después del partido, pues, como es su costumbre, el técnico Mourinho, pues, arremetió contra los árbitros, que no es posible, que nunca le pitan los penaltis, etcétera, etcétera. Bueno, ya lo de Mourinho es un poquito patético. Y el otro resultado que llama la atención es que en casa del Everton, pues el Everton le metió nada más que 4-0 al equipo de Guardiola, partner. Goles de Lukaku, de Miralla, de Davis y de Lookman. Y el Manchester City, que había empezado bien, estaba bien en Liga y estaba bien en Champions, pues se está descolgando un poquito. Vamos a ver un poquito la tabla de la Premier League. En la Premier League está el Chelsea en primer lugar. Yo sigo diciendo de que ahí lo que estaba mal era el técnico. Mourinho era el cáncer ahí. El Chelsea, 21 partidos jugados, 52 puntos. Tottenham Hotspur, sorprendentemente, es el segundo en la tabla, empatado con Liverpool, ambos con 45 puntos. Arsenal tiene 44 y el Manchester City se despega ya a 42 puntos, a 10 puntos del primer lugar. Manchester United se ubica con 40 puntos, pues a 12 puntos del líder. Entonces esa es la Premier League. Sería de Italia la Juventus, que por cierto perdió este fin de semana, perdió con la Fiorentina, pero sigue de líder, 45 puntos, pero ahora un solo punto por encima del Napoli. Hay que decir que la Juventus tiene un partido menos, por una circunstancia parecida a la del Real Madrid. Entonces, este punto de ventaja, pues pudieran ser 4 puntos si gana su partido pendiente. El Roma entonces 44, el Napoli 41, la Lazio 40 y el Milan 37 puntos. Posiciones de la Bundesliga de Alemania, campeonato 2016-2017, pues en la punta, como siempre, el Bayern Múnich, 16 partidos jugados, 39 puntos. El RB Leipzig, que estuvo de primero hasta hace un par de semanas, 16 partidos jugados, 36 puntos. Este es el equipo revelación, viene de la segunda división. Hertha Berlín, 30 puntos. El Eintracht Frankfurt, 29. Y el Hoffenheim, 28. Bueno, esas son las principales ligas, no vamos a abundar más. ¿Alguna otra noticia que hayas visto que te haya llamado la atención? ¿Algún fichaje? No, bueno, yo quisiera hablar de una liga que está, ¿cómo se llama? Que está entrando en calor y que yo creo que tú y yo hablamos en otra oportunidad, ¿no? Ajá. Una liga china. Okay. Está viendo que están, que quieren parar, ¿cómo se llama? Los salarios multimillonarios. Estaba viendo ahorita que Tevez va a ganar 40 millones de dólares por cada temporada. ¿Qué te parece? Bueno, lo pueden pagar. Ahí, si hay algo que tienen los chinos, es recursos. Bueno, entonces quieren parar eso, los chinos, quieren el libre mercado y no se les goza. ¿Qué parece? Bueno, yo creo que yo lo dije, no sé si en el último podcast o hace dos podcasts, esa liga china de aquí a unos 2, 3, 4 años puede ser una de las más fuertes del mundo si sigue contratando figuras. Antes era la inglesa y ahorita va a ser la china, parece. Sí. Es decir, estamos hablando... Ese fue el programa que estábamos hablando nosotros del Mundial del 2026, que podían ser 48 equipos, ¿no? 48 equipos, sí señor. Y que hablamos de que, por ejemplo, que bueno, que yo dije que podía ser la sede en Asia o en África, y que yo dije que a lo mejor podía ser China. Sí. ¿Qué te parece esa afirmación con lo que te acabo de decir con lo de TV? Bueno, que lo de Tevez cuando se fue para Argentina se ve que era una jugada, pues mientras estaba buscando una mejor oferta. Yo no pensé, yo creo que todavía Tevez está bastante joven, tiene mucho fútbol, yo no lo creí de que el amigo Tevez se iba a retirar allá en Argentina. Entonces, bueno, nada, que le vaya muy bien a Argentina, al Apache, en China. Que le vaya muy bien en China, que le vaya muy bien en China al Apache. Ganamos cuánto hablar. Sí, señor. Mira, bueno, la ventana de invierno todavía está abierta. Así el como Real Madrid, así. No, olvídate del Real Madrid. El Real Madrid está sancionado. Bueno, te voy a decir mi comparación de los dos equipos, porque ya puedo hablar de los dos equipos, porque ya no, porque tú me prohibías hablar de Barcelona, ¿no? No, yo no te prohibí nada, lo que yo te decía era que en el momento no te me fueras por la tangente porque estaba eludiendo bulto, tratando de hablar de Messi cuando había que hablar de Cristiano, pero adelante. ¿Puedo comparar a los dos equipos? Adelante. Bueno, dele. Dele. Bueno, creo que el Real Madrid está mal en la defensa y en la portería. En cambio, yo creo que tiene bastante personal o bastante plantilla en la media y en la delantera. Y el Barcelona es al revés. El Barcelona depende de los tres delanteros, de Messi, de Neymar y de Suárez. y de la media, porque tiene que poner a jugar, busqué todos los días, porque y busqué, yo creo que ya está cansadito, ¿no? Y Andrés Iniesta está jugando poco, porque ya está tirando su último cartucho, creo yo, no sé si estará de acuerdo. ¿Quién? Iniesta. Bueno, Iniesta le quedan 2-3 temporadas buenas. Iniesta, el problema de Iniesta es que él se ve más viejo de lo que es. Bueno, y te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué no renueva Messi ahorita todavía con el Barcelona? Porque están negociando. Bueno, pero... están en plenas negociaciones. Bueno, pero lo que Messi es el fundamental, él es el ídolo de todos los hombres. Está bien, pero aquí hay mucho dinero de por medio y hay que negociar. A mí eso no me quita el sueño, porque ahí quien toma la decisión es Messi, y es Messi padre. Y Messi padre, en entrevista en estos días con la cadena SER, pues dijo, palabra más, palabra menos, no se preocupen, que Messi, que Leo, va a renovar con el Barcelona. Lo que hay es que terminar de negociar y terminar de afinar los detalles, pero eso no es algo, eso es algo que la caverna le saca mucha punta, pero se va a quedar con los crespos hechos, porque el lío va a renovar. Yo no tengo ninguna duda al respecto. Bueno. La estrategia del padre de Messi era muy sencilla: que renueve Neymar primero, que renueve Suárez después, y entonces con lo que tú le diste a Neymar y con lo que tú le diste a Suárez, ahorita te sientas conmigo a negociar. Porque... Y le tienen que dar más. Exacto. Entonces, a mí realmente no me quita el sueño eso. A mí me preocupa más el tema de Busquets, porque Busquets está en un estado de forma bastante, bastante malo, y de juego también. Pues, en el partido... Tiene que jugar todos los partidos, claro. Sí, pero bueno, yo tenía la esperanza que con esta recuperación de Alex Vidal tú pudieras ver a lo mejor a Alex Vidal en lateral derecho, y Seri Roberto pudiera, que él puede jugar esa posición, esa es su posición original, él pudiera hacer el recambio de Seri Roberto, pero por ahora no lo ha sido, por lo menos en este partido de Copa no lo fue. Vamos a ver qué se saca. ¿Y tu amigo Arda Turán? Pues Arda Turán está bien. Arda Turán está, como lo dije en el comentario, metió un gol en el partido de Liga, y es una alternativa que hay ahí en la delantera, pero él es delantero, él no es mediocampista. Él cuando ha salido en la delantera es que ha tenido los mejores partidos. El problema es cuando lo meten de interior, que él no juega bien de interior. Bueno, está contento hoy. Happy, happy, happy, happy. Así es. Yo creo que debería poner un himno de Chile, ¿vale? En vez de un himno de Sevilla ni nada, un himno de Chile. No, yo dije que yo ponía el himno del Sevilla si el Sevilla ganaba los dos partidos, y no fue así. Lo vamos a dejar ahí para ver cuando el Sevilla gane algo importante. Por cierto, que yo leí que parece que tu amigo Luis Vargas se va a retirar de entrenar porque se le murió un muero o algo así, ¿no? Sí. No sé si tú lo viste eso. Sí, el hombre del cuaderno, él se la pasaba con un cuadernito. Ex entrenador del Barça, entre otros, ex entrenador del Manchester United, ex entrenador de la selección holandesa. El hombre que se cargó a... no se me olvida eso, él se cargó, como dicen en España, a Riquelme, cuando Riquelme llegó como el gran fichaje en una temporada, y entonces le dijo, mira, tú, le enseñó el cuadernito, tú tienes que entrar por aquí y jugar por la izquierda. El otro pibe, pero es que yo en el Boca, esto no es el Boca, esto es el Barça, y yo te digo que tú tienes que jugar por aquí. Y se lo cargó. Ahorita dime tu predicción del próximo partido del Real Madrid. Real Madrid y Málaga, de tantos cuatro compatriotas que nosotros. ¿Ese es el partido de Liga? Sí. Pues Real Madrid y Málaga debería ganar Real Madrid. Pero también en el partido de Copa debió ganarle el Real Madrid al Celta y no fue así. Así que vamos a ver si estas dos derrotas traen después alguna secuela o no la traen. Yo creo que Zidane como que tiene magia palo. Yo lo que sé es que hay liga, que hasta hace dos semanas parecía que no había liga, ahorita sí hay liga. No vale, la liga se está poniendo buena, pues. Sí. Así podemos discutir, podemos hablar. Sí, señor. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Sí, hay liga, está empezando la Champions, está empezando... Y el Madrid la tiene difícil en la Copa, donde tiene que remontar. Bueno, sí. Bueno, yo le recuerdo a la audiencia, dime. Está muy contento por eso. Sí, no lo puedo negar. Le recuerdo a la audiencia que nuestro punto de contacto son en primer lugar la cuenta de Twitter, que es @rivalesfutbol. También estamos en iVoox y nuestro blog es rivalesfutbol.blogspot.com. Gracias, Horacio, y será hasta la semana que viene. Bueno, gracias a ti por la invitación y gracias por poner el himno de Sevilla, pues. No lo voy a poner. Vamos a dejarlo de ese tamaño. Ah, bueno. Lo voy a guardar para otra ocasión. Porque todavía el Sevilla tiene que volver a jugar con el Real Madrid. En Liga. Y si en ese momento le gana, ahí sí es verdad que me busco el himno de Chile, me busco el himno de Sevilla, me busco todos los himnos. Hasta luego, Horacio. Hasta la semana que viene. Gracias, pues. Hasta luego. Chao.